La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Que Suene, el programa radial que busca, por los rincones del país, los sonidos y los ritmos que se escuchan en nuestras regiones y en las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Ana Clara García y quien les habla, Ignacio Aguilar. El tema de la semana que comenzamos escuchando viene de San Juan. Radio La Lechuza nos invitó a escuchar a Fabricio Montilla con su tema Viaje a Chimbas. Farco. Y desde Esquel, Chubut, Radio Caleuche nos trae la exclusiva del próximo disco de La Reggae Band, una banda de reggae, ska, rocksteady y vintage rock, con sus canciones que buscan cantarle a la Patagonia donde viven. Escucharemos uno de sus adelantos. Oh, levantarse a la mañana para ir a trabajar. Busco mis cosas, no sé dónde están. La oscuridad no me deja ver y la luz de este aparato que no quiere vender. No, no. Cocina, yo quiero matear. Prendo una estufa y leña porque acá ya no está. ¿Qué pasa? Que ya no alcanza para nada. ¿Qué pasa? Por lo que gano no está. ¿Qué pasa? Que ya no alcanza para nada. ¿Qué pasa? Por lo que gano no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos duele la espalda? Al de arriba no le importa. No hablo de una religión, sino del gato que manda al peón. ¿Qué pasa? Que ya no alcanza para nada. ¿Qué pasa? Por lo que ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero llevar melena de un león. Yo quiero llevar la raza del león. Busco mis cosas, no sé dónde están. La oscuridad no me deja ver y la luz de este aparato que no quiere prender. Voy a la cocina, yo quiero matear. Prendo una estufa de leña porque acá ya no está. ¿Qué pasa? Que ya no alcanza para nada. ¿Qué pasa? Por lo que ya no está. ¿Qué pasa? Que ya no alcanza para nada. ¿Qué pasa? Por lo que ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no duele la espalda. Allá arriba no le importa. No hablo de una religión, sino del gato que manda al peón. ¿Qué pasa? Que ya no alcanza para nada. ¿Qué pasa? Por lo que ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero llevar melena de un león. Yo quiero llevar la raza del león. Seguimos por Mendoza, ya que se cumplió esta semana 2 años del fallecimiento del artista, cantante, trombonista y compositor Rodrigo Seocara. Fue parte de La Escandalosa Tripulación, banda que sigue girando y tocando. Escucharemos algunos de los temas del disco que se le realizó en homenaje y se llama Viaje, donde la banda La Escandalosa recopiló, produjo y rehizo algunas de las composiciones que habían quedado sin ser trabajadas. Escucharemos Haciendo Fiesta y Gira Loca. Hacer de cuenta el marcador en cero, jugarme la revancha y empezar de nuevo con todas mis cosas, irme para el centro de mi corazón y hacer hoy mismo lo que quiero. Quiero ver las cosas súper diferentes, dejar de planear el futuro y disfrutar más del presente. El cuerpo nunca miente, el que no hace lo que el corazón le dice casi siempre se arrepiente. Soy

me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor, y le meto a la vida, ya sufrí demasiado y no me voy a enroscar. Y le meto a la birra, tomo tomo relonco del coco flasha, pero nunca estuve solo, porque sé que la vamos a pasar de gira, gira, loca, loca. La noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca. La noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca. La noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la van a pasar de gira, gira, loca, loca. La noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca. La noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca. La noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la van a pasar de cur. Si la van a pasar de cur. Si la van a pasar de cur. Si la van a pasar de cur. Mucho mejor. Mucho mejor. Vecha para adelante, cebo. Siempre presente. Camina. Vamos, vamos. Si la van a pasar de cur. No puedo olvidar. Comeremos los dos. Y siempre que pienso en vos me vuelvo a enamorar. Tendré que tomármelo con tiempo, tomármelo con calma y con los muchachos. Vamos a festejar. Y cerramos este programa y la primera temporada de Que Suene recordando una de las primeras bandas de rock de la Argentina y precursora de otros proyectos. Radio Estación Sur nos cuenta acerca de la cofradía de la Flor Solar. El 21 de septiembre pasado se cumplieron 50 años de la primera actuación en vivo de los músicos de la cofradía de la Flor Solar, banda fundacional del rock no solo de La Plata, sino del país. Este medio siglo fue motivo de un festival que tuvo lugar a comienzos de diciembre en el Club Ateneo Popular de La Plata, en el tradicional barrio Hipódromo. Por allí pasaron Cubero Díaz y Quique Gornati, músicos históricos del grupo, junto a Pepe Fenton, El Soldado, Jorge Sena y nuevas bandas de la ciudad como La Ira del Manso, Vagones Blues y El Tubo. La cofradía de la Flor Solar trascendió la experiencia de una banda de rock, siendo un colectivo de artistas provenientes de la entonces Escuela Superior de Bellas Artes, hoy facultad, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, que convivían en comunidad. Así lo explicaba el Mono Cohen, más conocido como Rocambole, integrante inicial del colectivo y cuya figura trascendió por su trabajo como ilustrador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para mí la cofradía fue una señal importante en ese momento. Era una advertencia para mí. O sea, yo no lo considero solamente un grupo musical de los primeros del rock nacional. Para mí la cofradía fue un grupo de gente, lo que hoy llamaríamos un colectivo artístico, que tenía que ver en muchos rubros, digamos, de situaciones artísticas, culturales, y que de repente se puso a pensar y a reflexionar acerca del mundo y la sociedad en la cual teníamos que convivir y cuál era su proyección a futuro. Y me parece que la cofradía fue una advertencia que hablaba acerca de las profundas distorsiones que iba a sufrir el espíritu humano en el futuro. Y ahora las estamos sufriendo. En ese momento todavía no existía la palabra hippie. La descubrimos un poco más tarde cuando en una revista conocida, en ese momento creo que fue Panorama o Siete Días, apareció por primera vez un artículo que hablaba acerca de los hippies. Alguien compró esa revista y vino a la cofradía y dijo, ¿saben que somos nosotros hippies? Pero la gente todavía no lo no lo asimilaba demasiado y tampoco nos miraba con tanta desconfianza como mucho más tarde pasó. Pero ahora éramos, en ese momento éramos raros. Cuando en la cunita pataleaban, no pensé que la cosa me pesara. Luego ricotones y queridos fueron los que envejecieron a mi ombligo y contrají mufa. La mufa fue mi modo de creer. El tiempo se puso leones largos, de casa a la escuela, escuela a casa. Francamente nunca vi la punta del fato del que todos hablaban. Y contrají mufa, y contrají mufa, la mufa fue. La cofradía fue el primer grupo en ese momento que cantó en castellano, por lo menos en la ciudad de La Plata. Sí. Ya había otros antecedentes con la gente de Rosario, los Gatos Salvajes, y justamente también estaban empezando en Buenos Aires Almendra, Manal, Moris, el Tanguito. Pero en La Plata, específicamente en La Plata, le puedo decir que los primeros en cantar rock en castellano fueron la cofradía de la Flor Solar. Escucharon los temas Quiero ser una luciérnaga, La Mufa y Rock alrededor del país de la cofradía de la Flor Solar. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos, será hasta el año que viene cuando volvamos a encontrarnos buscando por los rincones, los ritmos y los sonidos de nuestro país y nuestras radios comunitarias. Chau, hasta la próxima.